Tenemos a Alfonso Prat-Gay en línea. ¿Cómo le va? ¿Qué dice Víctor Hugo? ¿Cómo le va? Muy bien. No lo hemos llamado por lo que vamos a escuchar, pero de todas maneras vale la pena, para darle un poco de lustre a la nota, escuchar lo que dijo Moreno sobre usted, para si después quiere y si no la deja pasar. A ver qué dijo Moreno. Bueno. ¿Quién puede pensar que la señora Carrió, con el infanto juvenil carilindo que puso ahora, va a pensar que va a seducir al electorado de la capital? ¿Quién puede pensar que eso saben más que nosotros? Desde ya que no. Y tal es así, que no es bueno, que los muchachos... por un lado le reconoce que es buen mozo, Alfonso, que siempre es un halago, ojalá uno lo pudiera... Pero ¿sabe qué, Víctor Hugo? Sí. Esperemos que no sea otro dibujo del INDEC, ¿no? Claro, porque sería deformado en todo caso. Sí. Ahora... Infanto juvenil carilindo. Empezó la campaña de alguna manera, ¿no? Sí, mire, yo a Moreno lo conocí cuando era presidente del Banco Central, hace 6 años. ¿Usted era presidente del Banco Central y Moreno a qué iba? Moreno era secretario de Comunicaciones, estaba en el Ministerio de Planificación Federal de Debido. Yo en ese momento, no sé lo de carilindo, pero seguramente que era más infanto juvenil que ahora, ¿no? 6 años atrás. Y la verdad que Moreno es absolutamente inofensivo, ¿no? No hay que excitarse demasiado con las cosas que dice Moreno. No son inofensivas las políticas que ejecuta Moreno, ¿sí? Tengamos en cuenta que Moreno fundió a la lechería, fundió a la ganadería, va en camino a fundir buena parte del tendido energético de Argentina y pronto vamos a tener que importar combustible y petróleo gracias a las políticas que ejecuta Moreno. Pero acá, no nos engañemos, el problema no es Moreno. Moreno ejecuta lo que le dice Néstor Kirchner, ¿no? Y esta es la discusión que tenemos por delante en las semanas que vienen, ¿no? Este modelo de conducción que está absolutamente agotado y que, bueno, nosotros desde la coalición cívica creemos que tenemos una alternativa empezando en el 2009 y, si Dios quiere, ya en el 2011 como gobierno, para hacer una política diferente y para poner de vuelta la política al servicio de la gente, ¿no? Pratka y Daniel López, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo le va, Daniel? Bien, estábamos comentando recién y aprovechamos para trasladárselo a usted, mientras se muestra muy unida la coalición cívica con el radicalismo en la provincia de Buenos Aires y con el socialismo, en Capital pareciera que van a tener tres listas, usted con Elisa Carrió por un lado, anoche Gil Lavedra fue proclamado para encabezar la lista del radicalismo porteño, y Cobos impulsa a Caputo. ¿Cómo es esto? ¿Están tan divididos en la Capital? Es confuso, ¿no? Como mínimo. Déjeme que le explique. Bueno, lo primero es que el partido, la Unión Cívica Radical, en estos últimos días ha tenido su proceso de internas partidarias, como corresponde, y la verdad que hay que subrayar esto, porque a pesar del aceleramiento de los tiempos y las dificultades que han habido con el adelantamiento de las elecciones, el Partido Centenario, la Unión Cívica Radical, ha mantenido sus procedimientos, ha ido internas, y como resultado de esa interna, en la Capital, el candidato que surge ganador para la Unión Cívica Radical es Gil Lavedra, con una lista de otros candidatos, Pascual y algún otro más. Lo que viene ahora es la discusión con la coalición cívica en torno de el lugar que ocupan los candidatos de la coalición cívica y la Unión Cívica Radical en la lista conjunta, ¿no? O sea que esa parte es relativamente sencilla de explicar. ¿Y la de Cobos? La de Cobos es más difícil de explicar porque, hasta donde yo sé, Cobos sigue siendo parte del gobierno, ¿no? Entonces es cierto que le han levantado, por lo menos le han aliviado la suspensión que tenía en la Unión Cívica Radical, pero no es menos cierto que sigue siendo vicepresidente de la Nación. Nosotros en nuestra alianza con la Unión Cívica Radical y con el socialismo insistimos mucho que hay que trazar la línea, digamos, quién es el oficialismo y quién es la oposición, ¿no? Entonces no se puede ser al mismo tiempo parte del gobierno y parte de la oposición, como no se puede ser tampoco al mismo tiempo oposición y parte del partido oficialista, ¿no? Como sucede con el mal llamado peronismo disidente. Sí, pero entonces no le deja a Cobos ningún sitio en el mundo. ¿Qué lugar habita Cobos? Oficialista no es, porque vive peleando contra el gobierno lo detesta, y tampoco puede ser opositor, en la medida en que, desde el punto de vista técnico, es un funcionario del gobierno, el menos deseado que el gobierno pueda tener. Entonces, ¿dónde queda Cobos? Sí, en un lugar muy complicado, él tiene que decidir entre el mandato institucional en el que se comprometió y en las ideas en las que cree, que por lo visto no están alineadas, y bueno, eso lo pone en un lugar dificultoso. Estos son los experimentos, Víctor Hugo, de una democracia joven que debiéramos ir dejando de lado. Fíjese que el problema no es solamente de Cobos. Si uno piensa que en el 2007 la fórmula del partido justicialista tenía a la señora de Kirchner primera y a un radical segundo, como Cobos, y la fórmula del partido radical tenía un peronista primero, Labaña, y a un radical segundo, Morales. Ahora, para acá, más allá de todo eso... Paulino Rodríguez lo saluda. Más allá de todo eso... Paulino. Bien, gracias. También es cierto que Cobos va aliado a la coalición cívica, o es parte de la coalición cívica en la provincia de Buenos Aires, junto a la Unión Cívica Radical y al socialismo. Es decir, lo que no puede en capital, sí puede en provincia. No, lo que ocurre en la provincia de Buenos Aires es que hay algunos dirigentes radicales que tienen buen diálogo con Cobos y que se autodenominan cobistas, que están dentro de la estructura del Partido Radical y que están dispuestos a integrar la lista de la alianza más amplia de la coalición cívica con la Unión Cívica Radical. Eso podría pasar perfectamente en capital si esos dirigentes hubieran participado de las internas. Ahora, Pratgay, ¿no hay posibilidad de unirse, digamos, de, por ejemplo, de que Caputo integre la lista de ustedes, porque les van a regalar un triunfo grande a Gabriela Michetti, al macrismo? Yo no creo, no creo. No, es más, yo creo que tenemos una chance grande de ganar. No, para nada. Y me parece que esto va mucho más allá de las personas y de quienes estén en el cuarto o en el quinto lugar, ¿no? Esto tiene mucho que ver con las convicciones, con los programas que venimos empujando hace tiempo. Desde la coalición cívica no hemos cambiado un ápice en los últimos meses, sabíamos que las cosas se podían adelantar, estamos muy tranquilos con la forma que tenemos de trabajar, y en nuestro caso en particular y el mío personal, el armado de las listas y el lugar que ocupa cada uno es casi un accidente, ¿no? Cada uno sabe lo que tiene para aportar en el Congreso y eso lo va a aportar estando segundo, tercero, cuarto o primero, ¿no? Alfonso Pratgay, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.